Una kermesera en el 106.1, 23 minutos pasaron exactamente de las 11 de la mañana y vamos a tomar comunicación telefónica con Iván Pérez Leguizamón, representante de los trabajadores y de las trabajadoras de los CAJ y de los CAI, que están en plena lucha en este cierre de año y han ido a buscar una respuesta, ¿no? Vamos a preguntarle a ver si a esta altura de la mañana han logrado obtener justamente esa respuesta por parte del gobierno provincial. Iván, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, otro día más de lucha para los trabajadores, las trabajadoras de los CAI y de los CAJ. Exactamente, un día más, sí. Un día más de lucha, de acampe, de venir a la Casa de Gobierno a entregar notas. Un día más y, bueno, todavía no tenemos respuesta satisfactoria. ¿Y no fueron recibidos todavía en el día de hoy? En el día de hoy lo único que recibimos hasta el momento, que fue una respuesta de una nota anterior que se entregó a la ministra Garelo, fue una nota muy concisa, muy, muy, muy concisa, en la que dice que ellos se comprometen a continuar con esa actividad de CAICAS con otro nombre a partir de abril. Nada más que eso, que es el mismo discurso que vienen dando desde siempre, ¿no? O sea, se mantienen los programas socioeducativos, pero se les cambiaría el formato o el nombre, al menos. Sí, se le cambiaría el formato, el nombre, no se ha especificado ningún tipo de lineamiento, no se ha especificado quiénes van a seguir y quiénes no, no se ha especificado si van a dejar de precarizarnos, si los que estábamos precarizados, que ahora estamos desempleados, vamos a seguir o no vamos a seguir. Quedan un montón de incógnitas que no saben, no tienen respuestas o no quieren dar respuestas porque saben. Tampoco les confirmaron este reclamo puntual que tiene que ver con el cobro del salario, de los sueldos durante el verano. Sí, durante el verano, nuestro verano es enero. ¿Sí? Nosotros no cobramos, lo que no vamos a cobrar es enero, que nuestro verano, porque nosotros el primer día hábil de febrero ya volvemos a las escuelas a trabajar. Volvemos a trabajar en las líneas pedagógicas, volvemos a trabajar en las jornadas, volvemos a trabajar en los proyectos educativos, con las familias de los niños y niñas y adolescentes que van a seguir en la escuela o que pasan al secundario. Nuestro trabajo sigue siendo, empieza en febrero. O sea, nosotros lo que queremos es cobrar las vacaciones porque nos corresponden en enero, pero también queremos que nos garanticen seguir trabajando en febrero, obviamente. De forma remunerada. Exactamente. Bueno, oye, ¿en este momento dónde están? ¿En Casa de Gobierno? En este momento estamos en una aplaudida acá en Casa de Gobierno, después de la que hicimos ayer también, esperando a ver si el... Nosotros estamos esperando una respuesta de Berna porque nos recibió después de una nota que hicimos el lunes y nos sentamos acá en la Casa de Gobierno a esperar. No, nos recibió Nogueira y Carnicelli en la Secretaría de Coordinación. Y nos dijeron que ellos no tienen ni idea de nada, no tienen plata, no tienen nada, digamos. No pueden darnos ninguna respuesta porque no tienen plata. Ellos no saben cuáles son los lineamientos que se están trabajando hasta ahora, que a veces dicen que se están haciendo y a veces dicen que no. A veces dicen que los tienen ya en proceso y otras veces que no. No se sabe, también hay un rumor, o sea, no hay un rumor, hay un arreglo que se hizo con algunos trabajadores, con 10 trabajadores precisamente el 19 de diciembre, en el que intervino UTELPA, que decían que se les iba a dar una ayuda asistencial, digamos, un subsidio a algunos trabajadores que no perciban otro sueldo que no sea el del CAI. ¿Sí? Se habla de unas 80, 100, no se sabe bien cuántas personas son. Ajá. Y también se dice que ese subsidio va a ser de un monto X, que no se sabe de cuánto va a ser ni a cuántas personas, no tenemos idea. Entonces, cuando pedimos respuestas, cuando pedimos montos, cuando pedimos sumas de dinero, nadie... ¿Y qué nos dijo Nogueira? Nosotros no manejamos la plata, nosotros, por lo que nos deja abierta la vía como para que sigamos más arriba, se van pasando la pelotita, como quien dice, ¿no? Por lo tanto, van a seguir en el día de hoy tratando de ser escuchados, tratando de ser atendidos. Sí, estamos esperando acá en Casa de Gobierno a ver si alguien nos atiende. Más allá de una nota sumamente corta y casi irrisoria como la que recibimos de la ministra Garelo, donde se está contemplando la firma de 10 personas y un gremio corrupto completamente, funcional al gobierno, no a los trabajadores. Iván, ¿van a mantener la medida de fuerza? Nosotros vamos a seguir en el acampe hasta en la calle O'Higgins, y hasta tener una respuesta favorable a nuestro pedido. Uh-huh. Ya pasaron Navidad ahí, bueno, se pasamos viene año nuevo. Navidad, nos estamos organizando para pasar año nuevo y vamos a seguir acá hasta el momento en que tengamos una respuesta. Han cerrado toda posibilidad de negociación. Porque nosotros, bueno, un porcentaje de lo que debería ser el sueldo, no hay plata. Un retroactivo cuando estas actividades vuelvan con su nuevo nombre, pero que vuelvan a su cauce, no hay plata. Un retroactivo en dos o en tres veces tampoco. No dejaron abierta ninguna posibilidad de negociaciones, no hay plata, y bueno, nosotros no podemos quedarnos con eso, sobre todo después de las declaraciones donde dice la ministra Garelo que hay un recorte presupuestario del 40%, ¿no? Es que hay una desfinanciación total, como se dijo en algún momento. Uh-huh. Recordanos cuántos trabajadores y trabajadoras están afectados por esta situación. Nosotros, dentro de lo que son CAE y CAJ, aproximadamente 480, ¿sí? Después empezamos a ver que en La Pampa, no es algo que empezamos a ver, sino algo que empezamos a nuclearnos ahora con otro tipo de trabajadores precarizados también, ¿no? Que se vienen a acercar y se solidarizan con nosotros, y también está bueno porque aunamos las voces de los precarizados, ¿no? O de los que están ahí también en que en cualquier momento se quedan bajo esta excusa de la desfinanciación que viene de parte de Nación, y que nos piden que, bueno, que estamos allá en Nación, siendo que la provincia son los que han apadrinado todos estos proyectos y estos sistemas socioeducativos, pero somos muchos los que estamos en situación de precarización, como la ley 2871, los médicos comunitarios, y se sigue sumando gente. Además del acampe en la sede de coordinación y la aplaudida que están llevando adelante en el día de hoy, ¿están pensando en alguna otra forma de protesta? Totalmente, porque también estamos buscando la forma, primero, de asesorarnos de forma legal, porque hay muchos vacíos en el discurso que hay por parte de las mínimas respuestas que recibimos. Y también, bueno, hacer visible la protesta en diferentes lugares, como ahora estamos viniendo al centro cívico y como será hacer movidas de visibilización, como nosotros venimos haciendo desde el año 2015, solo que no de forma tan contundente. Los CAE y CAJ se están visibilizando en el Parque Oliver, en la plaza, en diferentes escuelas, y con jornadas y con reuniones, en diferentes lugares que nos han abierto la puerta. Así que bueno, la lucha no es que arrancó ahora el 19 de diciembre, no arrancó ese día. Arranca mucho antes, ¿sí? Arranca desde 2013 aproximadamente. Iván, muchas gracias y que se pueda solucionar el conflicto, ¿eh? Un abrazo grande. Muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo. Hasta luego. Iván Pérez Leguizamón, en representación de los trabajadores y las trabajadoras de los CAE, de los CAJ.